Podfest 14. Dale, hoy ya está. Ya ahora está. Se fue todo el carajo. No, pito. No, boludo, eso no, es suave. Pito. Es suave. Qué cochina, boludo. ¿En qué contexto? Bueno, no sé. Señores, estamos en lo que sería virtualmente el cierre de la Podfest. Si se quiere, si le queremos poner un título. Si le queremos poner un título. A Nico lo tenemos todavía ahí cerrando otro temita. Está tocándose con gente muy especial por allá. Gente, es una fantasma, ¿no? Sí, dicen que es una fiesta muy loca la que se armó. Qué lindo. ¿Por qué me toca hoy, chiquitito? Una picardía no estar ahí. Es proporcional al tamaño de nuestras pijas. Exactamente. ¡Upa! Está mal, está mal. Uy, me resarpé, boludo. No, estaba viendo el... Hay que aclarar que estamos hablando del pie de micrófono, que son los que usan la gente de Rayos Católicos para grabar, ¿no? Porque nos los prestaron ellos. Claro. Estos son los que compramos nosotros ahora. Estos pies, ¿no? Estos son los que compramos nosotros, para que vean lo que es la virilidad podcastera y lo que usan ustedes, ¿no? Una mancuerna de gimnasio, más o menos, sí, ¿viste? Que tiene un pie que sale bien. Bárbaro. Totalmente lógico. Cortate bien o te lo rompo la cabeza. Oh, no. Queremos cerrar este evento, toda esta movida bizarra que armamos, que verdaderamente estamos muy contentos de cómo salió. Increíble. Creo que vino un 8000% más de gente de la que pensamos que iba a venir. Hubo un pico de 500 personas, pero en cabildo. Iba a venir 0,08. Exactamente, y vinieron dos. Está bien. No, la verdad que estuvo excelente. Increíble. Estoy muy contento. Se nos atrasó un poco el schedule. Era medio inevitable. Pero no importa. Bastante bien. Controlamos bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. No tengo tanta sopa una, en el orto. Una hora. Estoy una bien. Hora. Ok. Vos querías gol, tenés. Mucha información. Y cuando programamos esto, cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Grabamos? ¿Qué se hace? Así. Creo que con él lo primero que dijimos fue, tenemos que cerrar con Rayos Católicos. Empezamos por el final, podríamos todo decir. Todo porque nos prestaron el micrófono. Claro. Olfas. Prácticamente pues son nuestros hermanos podcasteros, podríamos decir. Ah. Qué lindo las cosas que dicen. Hermanos especiales, ¿no? Tienen un por supuesto. Son los que evitás cuando hay una reunión familiar, les decís, no, mira, no vengas, te vas a aburrir, ¿viste? Entonces, el hermano bobo, decís. Claro, exactamente. Le decís que no venga. Pero un poco también porque todo esto de Argentina Podcastera y todo esto que se fue armando, que se fue todo bastante al carajo. Fue idea nuestra, sí, claramente. Sí, obvio, claramente. Fue idea de ustedes. ¿Sabés? Me debés por el banner, por los pies. Ahora te pasamos la factura que tenemos por acá. No hay pine de rayo, veo, que no. Opa. Poco agradecido. Cada uno tiene que traer su merchandising. Está bien. Un poco arrancó, fue en el primer podcast nacional con el que tuvimos relación, podríamos decir, si bien escuchábamos otro, absolutamente. En todo sentido, se imaginen. Y empezamos a descubrir otros programas también cuando ellos empezaron a recomendar programas que escuchaban de acá. Exacto. Una acción que parece completamente obvia y lógica para hacer si estás grabando un podcast. Y que nosotros hemos hecho en algún momento, pero siempre tirábamos podcast yankees o de afuera que escuchábamos. Éramos autistas. Un poquito bastante. Autistas, cerradito, medio pelotudo, medio especial. Nosotros también tiramos de afuera. No necesariamente yankees, pero qué sé yo, de otros lados. Pero local también hay que dar un huequito. Pero bueno, descubrimos que existía el Voscast y de ahí fuimos a otros podcast gamers, porque como se están todos bastante relacionados entre sí. Y ahí dijimos, ya fue, acá hay que hacer algo. Y lo que arrancamos como un Google Doc para tirar ahí los programas y los links, dijimos, subámoslo, hagámoslo público, y así escaló un toque, ¿no? Todo. Pero le voy a pedir, por favor, un aplauso enorme para Rayos Catódicos, señores. Nunca más volverá a pasar esto. Nunca más. Háganlo el año que viene. Disfrútenlo. Ya no lo vamos a invitar de vuelta. Esto no cuenta como el segundo crossover. Esto no, no cuenta como no, el segundo crossover. No, esto no cuenta. Tenemos todos esperando. No deben un crossover todavía. Todavía les. ¿Terminaron de pintar? Yo vine para saldar esa deuda. Veo que no. No. Acá avivadas con nosotros, ¿no? Habrá que esperar. Está bien. Vamos a arrancar por el principio. ¿Cómo se les ocurre hacer el podcast? Al margen de que vos viniste infiltrado a nuestro podcast y nos robaste todas las ideas, ¿no? Al margen de eso, que ya es conocimiento público. ¿Cómo surgió? ¿En qué momento dicen, che, ¿por qué no hacemos un podcast? En verdad habíamos grabado varias cosas que nunca las sacamos al aire. Paupérrimas. Sí. Hubo irreproducibles. Creo que muchos en este momento están pensando, quiero escuchar eso. No, un desastre. Más bajo no pueden caer, les puedo asegurar que más bajo no pueden caer. Era inentendible en un estado calamitoso y no daba mostrarlo para ningún lado. No. Y mucha después, gente en Poringa está buscando rayos catódicos en este momento, ¿no? Sí. Y después Hover fue el que más insistía con hagamos un podcast. Un día en un bar nos agarra y nos dice, che, yo quiero que hagamos un podcast. Yo digo, otra vez con esa idea. Mierda. Nos va a salir como el horno, no va a escuchar nadie. Sí. No tenemos nada para decir. Y después el día siguiente en el chat dice, bueno, ¿cómo hacemos con el podcast? Digo, todavía tiene... Todavía sigue la borrachera. No, le duró como 12 horas más esto. Y empezamos ahí a hablar, bueno, se puede llamar así, asá, qué sé yo. Y cuando nos quisimos dar cuenta, compramos micrófonos y nos estábamos juntando a grabar. Sí. Y como nos conocemos hace 15 años más o menos, nos dimos cuenta que había cierta cosa que nos entendíamos entre nosotros, qué sé yo, y... medianamente funcionó. Sí. Y así empezamos. Ajá. Empezamos mandándoselo a unos amigos, a dos o tres nada más. Acá está, por ejemplo, uno de ellos. Uno de ellos está acá. Chefito. Tipo, fuera piloto, nos daba vergüenza salir. Claro, y le decíamos qué opinaban, qué sé yo, y nos dijeron, nos cagamos de risa, tendrían que mejorar esto, tendrían que, no sé, hacer ciertas cosas, ciertos cambios. Ser menos hijos de puta. También. Sí. Y nada, y empezamos a salir así, y de a poco se fue dando todo, qué sé yo. Ajá. Natural. Y no, nos costó, creo que grabamos un par antes de salir al antes público. Antes del primero, digamos. No, antes de publicarlo. Claro. Estaban en YouTube, pero no estaban publicitados, tenían tipo 10 views cada uno. Y fue como, bueno, en un momento hay que largarlo y compartirlo en nuestros muros. Y, y que sea lo que Dios quiera. Y se nos pronunció un poco el ojete, pero lo hicimos. Y hoy somos son los rockstars del podcast. Hoy cerramos este evento. Hoy no nos da nada de vergüenza. Porque no hay otra cosa. La temática, o sea, porque ok, Hover dice, che, hagamos un podcast. ¿Y de qué hacer? ¿De qué grabar? Cómo... Todos giraban más o menos en los temas que tenemos en común los tres, que son videojuegos, cómics, series, un poco literatura. O sea, nunca muy poco literatura. Muy poco. La tapa del libro, el resumen. 1%. ¿Dónde está Wally? Encaramos como diciendo, vamos a hacer un podcast sobre nosotros. Debemos echar las pelotas, sí, y hablar lo que querramos. Es sobre nosotros. Tener un espacio para hablar de que hoy jugaste un juego, bien. Hoy jugaste, hoy en lugar con un juego, viste una película, bueno, vamos con eso. No viste una película, viste una serie, bueno, hablemos de eso y de lo que se pinte. Todo muy del lado nerd, ¿no? Sí, obviamente. Sí, ya sí. La cortina lo dice, sí, termogólico, que la virginidad, yo qué sé. Es lo que hay. ¿Se puede cantar el tema en vivo? ¿La cortina? No, puede ser en vivo. No, hay una botonera. Un unplugged de la intro de Carlos Católico, ¿se puede hacer? ¿Un unplugged? No tenés la intro. Sí, tenés la intro. ¿Ese botón? Sí, perfecto. No tiene. Si querés, poner... Pero no tiene el karaoke, la versión karaoke no la tiene. La versión karaoke no está. Menos mal, no, está bien, pone eso. Si ¿Pongo? Va. Sí, no sé si se va a escuchar. ¿Se escucha? No se escucha un carajo. Tenés que cantarlo vos. Esta es la intro. Son tres muchachitos medio mogólicos. Vamos todos. Rayo gato, rayo católicos. De juego se ponen a hablar. Está rockeando, está rockeando la mal. Bien. Ponen a divagar. No me acuerdo. Bueno, la intro la pueden escuchar si se bajan el podcast y no nos hacen cantarla en vivo. Se la pasamos por mail. Básicamente, Jugar canta nuestras cortinas en estado de absoluta ebriedad. Y como está en proceso, no sé, ahora. Yo está tomando también. Agua. Está tomando agua. Claro. No sé, estoy bajando un poco de todos los alcoholes. Los alcoholes que invaden, sí. Bueno, así que básicamente eso se trata de nuestros intereses. Nunca se trata de ayer me garché tres prostitutas. No, más bien... Salvo que de pronto estén sus intereses, ¿no? Claro. Poco probable, pero sí. Y bueno, generalmente hablamos de otras cosas. Sí, sin tomarnos demasiado en serio, ¿no? Como que tampoco sí. Somos... No, se nota, eso se nota. Bueno, tampoco somos prensa gamer ni nada por no, el nada, estilo. No, nada de eso. Nos juntamos a hablar de las boludeces que nos gustan y para... Generalmente nos juntábamos antes del podcast y hablábamos lo mismo, pero sin micrófonos. Es así. Y bueno, básicamente ahora grabamos y nos cagamos de risa y tenemos la excusa para juntarnos y hablar de lo que pasó en la semana y embriagarnos y crear secciones cada vez. O sea, tenemos una sección de crear secciones, más o menos, claro. Cada programa. Y nada, tenemos Fumándose Mierdas, que es cada uno. Ya no lo tenemos más. Teníamos. A veces lo se van renovando las secciones, se van renovando constantemente. Claro. Fumándose Mierdas era cada uno le exige al otro que vea algo que nunca vería en su vida. Sí. Y como nos conocemos, nos hacemos concha con esas recomendaciones. Como nos conocemos bien, sabemos que no le gusta al otro para dárselo para ver. Y así vamos. Películas rotando malas, series de mierda. Un episodio que él me estuvo hostigando por chat toda la semana diciendo: tengo algo que me vas a odiar. Lo que te voy a hacer ver la semana que viene, me vas a odiar. No te lo puedo decir. Y estuvo toda la semana así. Y en un momento le digo: es Sex and the City 2, ¿no? Y me dijo: ¿cómo sabías? Sí, porque te conozco hace 15 años, la concha de tu madre. Sí, bueno. Es obvio que es la peor cosa que me puedes hacer ver a mí. Es Sex and the City, y la peor de las dos es la 2. Entonces sumé y dije, bueno, tuve que ver esa película y fue la experiencia más traumática de mi vida, pero pueden escuchar mi descargo en uno de los episodios, no me acuerdo cuál es, antes del 10 seguro. Sí, después abandonamos esa sección para siempre. Sí, no lo convenía. Nos hacía muy infelices. Sí, después de que nos rompió demasiado el alma, la dejamos un poco... Y de mutuo acuerdo, porque no le sumaba a ninguno de los tres hacer eso. Ay, y nadie iba a ponerse a ver algo que ya estaban diciendo que era una mierda, además. No, claro. Hicimos uno. Es decir, bardearlo innecesariamente. Claro. El último que hicimos fue colectivo, que fue Bañeros 4. Sí, fue terrible. Fue terrible. Pero nos cagamos de risa igual. Sí, sí. Pues la vemos juntos y nos dimos cuenta que lo disfrutamos. Eso ya es otra cosa. Fumarse mierda en grupo es otra cosa. Lo disfrutamos más. Sí. Y sí, es más divertido. Así que a veces hacemos una sección entera del programa, que es una hora, sobre hablar de una película mala. Y a veces hablamos de jueguitos y a veces hablamos de cualquier otra cosa. Cada rato se nos están ocurriendo cosas nuevas. ¿Piensan sobre qué van a hablar en algún programa? Sí, a veces preparamos. Sí, a veces no. Muy de vez en cuando preparamos temas. O cada uno capaz en la semana se le ocurre algo, entonces lo anota por las dudas porque capaz se lo olvida. Funciona más o menos así. Un poco de todo. Tenemos a veces, cuando más o menos hacemos la tarea, tenemos una listita de a qué jugué, qué miré, qué tengo para contar. Y de vez en cuando, como en el último episodio que grabamos, tenemos una sección que es investigación, desarrollo, un tema en particular. Claro, sobre Menem. Sí, ese fue clave. La otra fue sobre Menem por el tema Pablo Paván. Por Pablo Paván. Pablo Paván. Bueno, ahora ya que mencionó a Pablo Paván, ¿qué onda la respuesta del público, no? Que... expliquemos que Pablo Paván, porque la gente no tiene idea. Por eso te estoy haciendo la intro general y después vamos al caso Pablo Paván puntualmente, ¿no? Está bien. Respuesta del público en general, que hayan visto, más o menos lo sorprendió. Es un público muy activo, sobre todo. Sí. Tienen 800.000 comentarios en Facebook, ahí le ponen en Facebook. No tenemos una locura de comentarios, cuantos. Pero nos cagamos de risa y le respondemos y hacemos que la conversación fluya. Y nada, nos divertimos. Sí, los miércoles que sale el episodio, posteamos. Nadie labura ese día. Nadie labura. Y nos quedamos contestando a la gente. Nos quedamos hablando como unos boludos ahí. Y los tres comentando cosas junto con todo el público. Así que eso supongo que es algo que no se da en todos los podcasts. Y cuenten el caso de Pablo Paván. Pablo Paván es un chico que... lo va a odiar en algún momento, ¿saben? ¿No? Sí, en algún momento va a crecer odio. Ya le escribimos y le dijimos... va a pegar la vuelta, Pablo Paván. Sí, ya le preguntamos si le jodía que lo nombremos y qué sé yo. Dijo que estaba todo bien, que se cagaba de risa. Pablo Paván es un chico de 15 años, nació en el 99, que en Comicópolis estábamos ahí por diferentes cuestiones. Yo presencié ese momento, tengo que decir. Vos estabas. Yo presencié ese momento. Pablo Paván Origins. Totalmente, yo estuve ahí. Secret Origins. Bueno, se nos acercó y nos dio una hojita con un dibujo de Sonic, que es uno de los fetiches del programa. Y nuestro logo. Y nuestro logo, y Sonic mandando saludos a nosotros tres. Decía para Tony, Castorcito y Hover. Saludos, qué sé yo, un Sonic, nuestro logo y Pablo Paván, decía abajo. Sí, la firma de él. Y lo googleamos, tipo, ¿quién es este pibe? Porque jamás nos comentó. ¿O lo buscamos en Altavista? Lo buscamos en Altavista, claramente. Gran buscador. Nos metimos en Yahoo, de ahí escribimos Altavista, nos metimos en Altavista, buscamos Pablo Paván, nos salió su página de Facebook, buscamos quién carajo era, jamás nos había comentado Pablo Paván. Y vimos y decía, nació en 1999, dijimos, no. No puede existir alguien que haya nacido en 1999. Se perdió todo. Y la sección de Pablo Paván se trata de... le explicamos todo lo que se perdió. Lo último que nos dejó los 90 fue Pablo Paván. Claro. Producto del menemismo. Sí. Y bueno, y ahí surgió como una especie de... Empezamos a explicar ciertas cosas que pasaron de, claro, del 2000 para atrás, de los 80 y los 90. Cada vez que estábamos hablando de algo que era de los 90, decíamos, para, explicáselo a Pablo Paván, porque no lo va a entender. Claro. Y ahora es una sección, y tiene cortina y todo, y bueno, básicamente hacemos informes ahora para Pablo Paván, para que sepa cosas, claro, que se... Y el último fue el del menemismo, porque Pablo Paván casi no lo vivió el menemismo. Explicamos Grande Pa, ya... Estamos preparándole uno de Júgate Conmigo. Y se va a enterar de muchas cosas. Sí. Los ha hecho mejores personas, me parece, Pablo Paván. Sí, totalmente. Sin duda. Educa. El tema de ir metiendo secciones, un poco lo comentaron en alguno de los últimos episodios, pero al principio era rec, le pegaban, sí, si no se cagaba el audio en algún momento. Sí, y se ha cagado. Ya lo sé, por eso se los comento. Y ahora algo un poco más estructurado. Sección, eso se fue dando solo. Se dieron cuenta que empezaban a preparar más cosas o pensarlo de alguna forma. O porque Jorge dijo: tengo una idea para hacer una intro, así que inventen una sección para ponerla. Jorge quiere hacer temitas. Sí, claramente. Jorge un día aparece con una intro. Se le manda. Dice, bueno, señor, esta es la sección nueva. Acá está la intro. Claro, es la intro y después pensamos una sección en base a eso. Es todo al revés de lo que suele pasar. Diga la posta, tontis. Sí, bueno, básicamente empezamos muy, muy relajados y con el tiempo de a poquito vamos escuchando comentarios de los oyentes y nos vamos amoldando. El primer episodio no tiene intermedio musical y nos dijeron hace uno y nos lo robamos de ustedes, que tienen intermedio. Es raro, ¿no? Robando algo, rarísimo. No, esta después tengo una para contar. Y nada, vamos así como agregando cosas. Al principio era medio etcétera el formato, sí, de muy charla así y chau. Y de a poco nos fueron diciendo, che, bueno, estructúrenlo más, fíjense. O nos decían, ¿por qué no se presentan? A nosotros nos da vergüenza presentarnos. Era re goma presentarse, tipo, hola, me llamo. Como empezamos a hablar, ya está. Decíamos, viste que cuando en la radio enganchas un programa nuevo, qué sé yo, nunca escuchaste a Pergolini y te lo pones a escuchar. Y como que le vas sacando las voces a cada uno. Y te toma unos cuantos episodios. Y dijimos, bueno, que sea así. Y nos cagaron a pedo. Me dijeron, tenés que presentarte, boludo. ¿Cómo van a saber tu nombre si no? No sabían ni siquiera si éramos 3, 4, 5. Claro, cinco, había no gente que idea. Pensaba que éramos más de 3. Sí. O 2. Aparentemente tenemos las voces parecidas. Sí, no sé. Alguien desapareció ahí. Y nos empezamos a presentar. Empezamos a mandar saludos a los oyentes. A medida que empezamos a tener más oyentes. A pedir comida en vivo, entre comillas. Sí. También, eso es algo que hacíamos mucho al principio que no hacemos más, que pedíamos una docena de empanadas y le pedíamos que nos dibujen a Sonic en la caja. No hacemos más porque ciertas personitas se están cuidando y no podemos pedir más empanaditas. No, pero bueno, a veces no funcionaba. ¿Quién se está cuidando? Son tres cargadores, ven a buscar la que tiene cada uno. Estoy 0 kilómetros. ¿De dónde? Y nada, hacíamos eso y algunas veces no nos llegaba una caja con un Sonic dibujado, con un Mario dibujado, muchas veces no nos llegaba nada, o las empanadas equivocadas incluso. Escupida. Y nada, sí, escupidas también seguramente. Y nada, y se fue dando eso, después lo dejamos de hacer. Es como que la cosa va mutando de a poco. Sí, sí. Depende de lo que tengamos ganas, lo que pinte y la tendencia del momento. La tendencia del momento. Lo que esté trending. Claro. Fire, ¿qué es la moda ahora? ¿Cuál es la moda ahora? La moda ahora es el reggaetón. Sacarse selfies y Harlem Shake. Ahora está full. El Fotolog está full. Sí, sí, sí. Dicen que se viene. Bien. Nosotros habíamos invitado a Tony a un par de episodios de Demasiado Cine. A Tony lo conozco hace mucho tiempo. Y en un momento, después de ese episodio, me tira por WhatsApp una pregunta que me dice: che, ¿viste cuando estuvimos grabando ahí? Que ustedes conectaban el mixer a la computadora. ¿Grababan cada entrada por separado o salía todo junto? Yo digo, pregunta rara que me está haciendo. Digo, no, eso sale todo junto, esto es un solo caño. Ah, bueno, listo, gracias. Y quedó ahí. No volví más. Quedó ahí. No volví más. Desapareció, nunca más. Y después de rayos católicos, me sentí usado vilmente para un experimento, la verdad. Puedes preguntarnos lo que quieras ahora, que nos va mejor que a ustedes. Preguntarme lo que quieras. Mira, me gustaría la diferencia, ¿no? Nada más. No lo usé, no lo usé, tenelo en la mano. Lo importante es saber usarlo, dicen. Sí. Epa. Use it or lose it. Señor Di Pascua. ¿Qué? Usted tiene una pregunta muy importante para decirle a la gente de Rayos Católicos. Upa. ¿Ah, sí? Sí. Me olvidé. ¿Qué hora era? Bien, bárbaro. Dijo que iba a preguntar si toda la homoerotismo que se ve entre ustedes es real. ¿Es eso? ¿Es real? Es real. Es más que real. Son un trío... Pues encima hay dos que viven amoroso. Cerca. Amoroso. Sí, él no sé dónde y vive. Y yo soy el él vive cerca marginalmente menos... gay. Así que bueno, esa es nuestra perspectiva. ¿Vos está, del podcast? Él está en Ramos, nosotros dos estamos en Palermo cerquita. Sin embargo, ellos dos se juntan más. Cierto, a jugar, se quieren, ¿no? Más, yo no los banco tanto. La verdad nos juntamos lo mismo, pasa sí. Que él se va y hace, nosotros nos quedamos jugando. Claro. Y uh-huh. ¿Jugando qué, no? Uh-huh. Jugando, comillas aéreas. Sí, sí. Así que básicamente eso, sí, nos hemos juntado muchas veces, tenemos muchos años de amistad. Tenemos proyectos encima. Anteriores que no llegaron a nada nunca, por ejemplo. Como este. Pero, por ejemplo, una muy divertida parodia de Liniers. Hicimos una parodia de Liniers. Ah, eso llegó, que llegó. Nos trajo problemas. Llegó con a varios lugares. Que eso. Nos trajo problemas. Nos trajo problemas con él. Que aún hoy persisten en cierta forma. Sí, persisten un poco. Vuelven de vez en cuando. Hemos salido a estenciliar la ciudad en nuestra juventud. Sí, sí. Sí, ahora está reflotó cierta foto de nosotros tres. Ah, hay una foto en Facebook sí. De nosotros tres. Sí, muy jóvenes. Importa, muy jóvenes. No contemos estas cosas. Y muy viriles. Así que bueno, básicamente eso. Sí, sí. ¿Les pasa cuando graban que terminan el episodio y dicen, uy, esto es una bosta? Sí. Todos. Cada uno de ellos. Qué humildes. ¿Por qué lo preguntas así? ¿Te parece que es una bosta nuestros episodios? Bueno, no, porque hay una cuestión de autocrítica y crecimiento personal al momento cada, de. Cada episodio cosas, de por medio que, nos pasa. Sobre escuchándose todo escuchándose ustedes, cosas que se van dando cuenta que dicen, si es que lo hacen, ¿no? Esto capaz, tengo que cambiar esto quedó medio choto, capaz conviene algo... No, no tanto específico, tipo, después de clavar algún episodio que salió bien, nos pega el bajón. Este no salió también como el anterior, medio embole, una garcha. Después llegamos a nuestra casa y yo me pongo a escucharlo para editarlo, me cago de risa, y él, no sé por qué, pero llega a su casa y lo escucha, apenas termino de grabarlo y se caga de risa, y nos cagamos de risa, y está bien. Y la gente nunca nos dijo qué episodio de mierda, por ahí lo piensan, pero... Seguro. Seguramente lo piensan. Pero no la gente se caga de risa, bueno. Ya está, listo. Estamos más tranquilos últimamente. El fetiche de Sonic nació totalmente orgánico, ¿no? Sí. Porque es un personaje que da para vapulearlo, porque no es lo que era, es como una especie de Maradona de los videojuegos. O sea, Maradona de. Está hecho. Qué declaración. Sonic es el Maradona de los videojuegos. Sí, tuvo su época de gloria y ahora está hecho pija. Y cada vez que sale de nuevo. Un juego te tira pan para atrás todavía. Claro, claro. Es como un hijo nuevo de Maradona, cuando sí, sí. De Sonic. Es gracioso sí. Porque es, además es parte del espíritu del podcast, que es hablamos mucho de cuando éramos chicos y los juegos que jugábamos en ese entonces. Y es medio retro. Por momentos, sí. No siempre. Bastante. El primer episodio es bastante retro. De Carlin Calvo en Hacker es como... Sí, no es muy actual que digamos. Claro. Grande Pac, Carlin Calvo. Sí, claro. No. Sí, bueno. Y nada, y Sonic era Dios cuando éramos chicos. Y ahora es un personaje de mierda. ¡No! Y nos cagamos de risa un poco de eso. Y el primer episodio justo hablamos de Sonic. Y el segundo, por casualidad también. Y dijimos, listo. Cada episodio tenemos que mencionarlo, sí o sí, porque lo habíamos hecho dos veces, entonces claramente lo íbamos a hacer 500. Y lo sostuvimos. Y tenemos una pizarra, que tenemos ahí mientras grabamos, que dice chequear cable, el notebook, qué sé yo, hablar de Sonic. Hablar de Sonic. Hay que nombrarlo, por lo menos, sí. No, pero aparte pasa un poco, que creo que es parte del encanto de Rayos Catódicos al escucharlo, que... Esto de las referencias de la infancia son cosas que creo que muchos de los que los escuchamos tenemos en común también. Y tomo el tema de Sonic como un ejemplo nada más, pero acá todo el mundo tenía un Sega porque te llegan los cartuchos truchos, era lo que te alcanzaba la guita para comprarlo y era en la época en que Sonic era lo más grande. Claro, era el Boca River con Nintendo, pero nadie tenía una Super Nintendo porque tenías que tener mucha guita para jugarlo. Y eso y otras cosas que creo que van comentando además, creo que llega mucho por ese lado también. Hay como un reflejo, salvo, bueno, el caso de Pablo Paván, que es... Claro, pero habrá que investigarlo, ¿no? No, desconozco. No sabemos cómo funciona, qué le gusta del podcast. Claro. es muy vintage el podcast, sí, por decirlo de alguna forma. Está muy dirigido a gente que tiene entre 25 y 35. Está muy dirigido a gente que somos nosotros tres. Sí, está hecho para nosotros. Sí, está hecho para nosotros tres. Pero después está el fenómeno de que hay gente que no tiene nada que ver con el público del que pensamos que nos escucharía. Y nos escucha y se caga de risa. Y es muy extraño. Hay gente para mí se ríen de nosotros. O es de muy mí, probable. O sea, ¿no? No, yo me río de ustedes muchas veces, ¿eh? Está bien, está muy bien. Bien. Pero es efectivo, vale, es efectivo, vale. ¿Cómo? Sí, sucede, por supuesto. Pero nos han escrito de México porque hablamos de Chespirito, que falleció hace poco. Y decía, no puedo creer que Chespirito era conocido en Argentina. ¿No? Claro. Es religión acá. No, pero por sí, favor, muy lejos. Por favor. Gente amiga de nosotros o compañeros de la facultad que no saben nada de videojuegos, pero se escuchan igual porque se acaban de risa. ¿Eh? Sí. Buenísimo, aguante. Es como una, digamos que se... logran transmitir un poco la idiosincrasia de ustedes de cómo son en la vida real, podríamos decir. Sí, no hay demasiado filtro entre lo que somos en el podcast y lo que somos en la vida real. Sí, creo que se ve bastante eso, además, ¿eh? De hecho, decimos cosas que en otro medio no podría decir ni en pedo. ¿Qué otro medio? Medio serio. Mediocre. Una radio común. Está muy bien. Continental, por ejemplo. Cualquier medio, sí. La Radio 10. Radio 10. Claro. Radio 10, sí. Radio 10 podemos. Radio podríamos decir todo lo que decimos tranquilamente. Ciertos comentarios sobre minorías y ese sí. tipo de cosas. ¿Hay algún filtro o absolutamente ninguno? Cada vez menos. Creo que no. Creo que nunca editamos una parte por decir nos fuimos a la mierda, ¿no? Lo sacamos al aire igual, ¿o no? ¿Alguna? Yo me acuerdo de un caso muy puntual, ¿sí? ¿Alguna vez que dijimos MS? No, no saca eso. Y se iba muy bien en sacarlo, porque si no, los cagaba a trompadas a los tres. Y bueno, ¿ves? Ay, estamos intactos ahora. Te noto atemorizado. Y sí, básicamente es eso, sí. Sale. ¿Qué era la pregunta? ¿De nuevo? Sí, filtro, pelotudo, sí, filtro. ¿Algún tipo de filtro de algo o fue? Nah. Si alguien quiere preguntarle algo o darle su amor a Melita. Rayos Catódicos, este es el momento de hacerlo, ¿eh? Avisamos además. No sean timidones, están listos para recibirlos. Lulitas. Por favor. Tenemos un valiente. Nombre y colegio. Lucas Guerra y no tengo colegio. Ya voy a tener alguno. Escuché muy poquito, creo que escuché dos programas enteros. Y mi pregunta era, ¿por qué en YouTube y no en un iVoox o otro canal? Está para descargar en otros lugares. En torrent. Sí. Claro, pero a mí me llegó como video. Como está en Netflix, ¿no? Sí. Pero... Lo pensamos... Sí, pero convengamos que el foco principal es el YouTube, podríamos decir. Sí. El canal lo central. Lo pensamos así porque lo podés ver desde tu tostadora prácticamente en YouTube. Es lo más universal. Y... excepto en lugares donde está bloqueado por un proxy, en algunos lugares, en algunos laburos. Nada, pones YouTube, lo dejás de fondo y chao. No te preocupás por bajarlo, por suscribirte en iTunes, bajarte el XMSD. Pones YouTube.com y chao. Y además da la posibilidad de ilustrar algunos temas de los que estamos hablando, tener una imagen de referencia. Sonic, por que ejemplo. A veces, claro. A veces suma mucho. A veces estamos hablando de, por ejemplo, el hacker con Carlin Calvo. Decimos la escena donde aparece un cartel que dice que es un Word y dice, cuidado. A los documentos secretos. Documentos secretos, sí, qué sé yo. Y ponemos la imagen para que la gente lo vea. Si no lo está viendo y lo está escuchando en MP3, bueno, se lo imagina. Pero... Igual, ojo, también estamos en iTunes, en iVoox, en Archive, en Grangangan. Tenemos el MP3 distribuido por donde podemos meterlo. Pero... medio como que medimos nuestro impacto con el YouTube. Con YouTube. Claro, además es fácil medir los seguidores y nuestro éxito. Y nos exponemos. todos pueden ver. Al principio me preocupó porque dije, no, todo el mundo va a ver que tenemos tipo 20 views. Y va a ser re triste, boludo. Se va a ver, se ve el número. Claro. Pero bueno, ya está. Ya pasamos el umbral donde estamos cómodos. Ahora que estamos por los 30, ya no nos preocupamos. Ya está. 30 millones. Claro. Claro. Como está el video de Coso, de Enrique Iglesias, el de Katy Perry y abajo Rayos Catódicos. Y abajo Gangnam Style. Abajo seguro, sí. Rayos Catódicos. Abajo hay un par en el medio. 350.000 claro. puestos más para abajo. Bueno, ustedes son oyentes de podcast además y hicieron una declaración, dijeron, lo habían tirado en Facebook, no, en un episodio dijeron que iban a decir a quienes le afanaron. Y sí, no me iba a olvidar. Promocionando la Podfest dijeron las inspiraciones o los homenajes y iban a decir que lo iban a comentar. Pero no sé si. Ahora se van a tener que hacer cargo de eso. No a sé. Todos. Yo no me comprometí a tal cosa, así que le cedo la palabra a mis compañeros. Te cedo la palabra, Castillo. ¿A quiénes? A ver, el intermedio musical de ustedes. El estilo medio informal, etcétera. Sí. Las cortinas de Uma. La. ¿Qué más? Todo, boludo. Etcétera, demasiado cine, Uma, qué sé yo. ¿Qué más? Vozcast. No sé, cada vez que mandamos saluditos nos podemos cantar. La cortina de Aspe. Es difícil que no te salga una vez que la escuchaste. Sí. Igual ahora la cambiamos, ahora tenemos una propia. Sí. Igual se sigue llamando Saluditos. Sí. Sí, muchas cosas. De todo lo que encontramos algo que podemos afanar, lo afanamos, sin ningún tipo de prurito de. Estos pies están buenos de micrófono también. Tranca, sí. tranca. Nos pueden servir. Tranquilito. Pero acá están los tuyos, Se les afanaron en el gimnasio esto, boludo. Quédatelo. No te lo puedes llevar ni en pedo igual. Les quería hacer una pregunta, ¿por qué decidieron hacerlo medio semanal? ¿Veían impacto en otro lado o a ustedes les copa juntarse una por semana? Arrancamos haciéndolo quincenal con suerte. Y de un día para el otro dijimos, lo hacemos semanal y nos animamos y salió y ya es como una costumbre. Pero la idea no era que sea semanal al principio, ni a palo. Vimos que podíamos, que más o menos funcionaba y que a la gente le gustaba que fuera semanal, que saliera un día particular y no cuando pintara. Así que nada. Nos retaron, nos retó Saki. Claro, la gente sí, es Saki claro, y Chef que está ahí. Cuando hablamos de la gente, hablamos de dos personas. Saki-chanes y el Chef que lo tenemos acá presente. Sí, así sí, que sí. Todo, chef, todos los comentarios vienen de ahí. Listo, ya está. Y la gente es una fantasma que no sé dónde está. Está grabando. Está grabando la otra. Estaban re fantasmas, loco. ¿Qué les pasó? Sí, básicamente eso. Y nos está yendo mejor desde que estamos una vez por semana. Así que funciona, supongo. Sí, genera, si no se te colgás, genera cierta... Porque hay podcasts que salen una vez cada muerte de obispo, ¿viste? Y eso... Terrible, terrible. Pero no se escucha nadie, eso no se escucha nadie, claramente. Los olvidás. Y después totalmente. Te... ¿Qué? ¿Golds? ¿Quién? ¿Quién? Sí, ya, no comentan mal. Son podcasts donde roban, ¿no? Tienen que hacer pines para ser recordado ese tipo de cosas. Y, ¿viste? Y uno hace lo que puede. Siguen saliendo por una página web como si fuera 1997. Pero para los pavales son más grandes que los suyos, ¿no? O sea... Claro, así que qué tan grande es la polla pie, qué tan grande es la postal, ¿a vos te parece? Y no sé, no está. Hay un complejo de algo ahí. Claro. Todo con tamaño. Mira esto. ¿Qué es esto? Ya lo perdí con su muleta. El bueno, Doctor D en este momento está mostrándole a la gente, porque esto alguien lo va a escuchar después. El diminuto. Sí, el demo que tiene sticker. Con los 80 episodios que tiene está aceitadísimo con el podcasting. Sí, sí. No, él hace eso siempre agarra y hace las referencias visuales que nadie va a ver. Porque el día de mañana jamás. Se va a editar a YouTube, se va a poner. ¿Que lo estamos Dale. Grabando video de esto? Sí, mirá la cámara ahí. Está ahí arriba. Atrás de la pared. ¿Está? Hay una allá. Y... Además quiere dejarle su amor a Rayos Católicos. Este es el momento, el momento clave es este, ¿eh? El micrófono está abierto. Chef tiene ganas de decir algo, me dijeron. Chef, pero algo, no se anima, quiere que... Lo obligamos a que hable. Qué espontáneo, qué gracia. Que lo obliguen. La peor entrevista del mundo. Agarrar a alguien del público y decirle, hablá. Es como los magos, ¿viste? Vení, metí la mano y sacá el conejo. Claro, dale, ponela. Metí la mano, sacá el conejo, la concha de tu madre. Ahora pregunta algo, Chef. Lo más indigno de la vida. Sí. No, pues es una máquina de comentar en Facebook. Sí. A otros podcasts. No, cada vez que entro, Carlos Amanto, uno viene otro con él, otro de él, después viene dos más, otro de él, se habla con él mismo, es impresionante. Hay un Carlos Amanto 2 y 3. Hola, Chef. Y el otro Chef, el Chef Auer, que es de Rayo de Zona Fantasma. Gracias por venir, Chef. No, gracias a ustedes por todo esto que hacen. Ay. Que la verdad es eso excelente. No lo hacen igual, Todo esto. Acá está por editarlo. No, pero la verdad, por el podcast, yo cuando me lo presentaron, me dieron el demo. Y dije, no, muy bueno, porque es ellos. O sea, no es que dicen, voy a hacer otra, voy a imitar algún estilo o algo. Es ellos, vos si los conocés, yo los conozco de los 15 años. Son ellos ahí hablando, hablan de Sonic. No es que noche jugando al Sonic and Knuckles y lo vi jugando, emulando en una drinka juegos del Sega, del Mega Drive. Es así, son ellos. Y no, es excelente. Y bueno, mi pregunta es, el año que viene, ¿cómo lo van a crear? ¿Van a hacer... ¿Más intenso? No, terminó, ya está. No, pero bueno, están en middle season. Están en... No, volvemos en enero. No tenemos planeado absolutamente nada. Van a hacer muchas ideas. Tenemos, perdón. Tenemos, van a estar en Carlos Paz, ¿no? Carlos Paz, Mar del Plata. Tenemos, con Pachano. Con Peter Alfonso. Y... Sí, guarda. Van a hacer. Son los fantasmas que sacaron romper un par de cosas. Y atentan contra nosotros, son los fantasmas. Tenemos aproximadamente 15 secciones nuevas para estrenar. Sí. La sección nueva para presentar las secciones nuevas. Me ilusioné con 15 nuevos oyentes. ¿Vas a hacer 15? Tenemos 15 nuevos oyentes que van a escuchar un episodio y después lo van a dejar. Y básicamente, nada, vamos a hacer lo mismo. La misma boludez, pero con más calor. Pero 2015. Encerrados en la habitación de Hover con el aire acondicionado. Claro. ¿Te olvidaste de pintar el departamento? Sí. Ok. No, terminé de pintar el living. Falta mi pieza. Deja lijar esas paredes, vos lo vas a hacer espejo ya. Para el 2020 te prometo que quizá termino de pintar algo. Bueno. Sí, básicamente nuestro formato muta. Muta día a día, así que mañana se nos ocurre. Mañana es un programa de tele. Yo creo que sé de cocina. ¿Vamos a aprender a cocinar platos? Puede ser, Hemos comido en vivo. Hemos comido golosinas japonesas en vivo. Claro. Eso afanado de Umba también. Vilmente. Lo escuché y dije, son ladrones enormes. Ahí tenés un afano de Umba. Volví a Japón, traje golosinas y los probamos en vivo, qué sé yo. Y las ideas buenas hay que robarlas, loco. Aquí se para eso están. ¿Acaso las ideas se le tienen que ocurrir a uno? No. Escuchame. ¿Son ideas de la humanidad? Todo muta, o sea... ¿Dónde se vio? Claro. Nico Viegas nos va a preguntar. Tiene una pregunta, por favor. Hola, comentario. Sí, tengo entendido que por alguna razón decidieron no mencionar a cierto podcast. Expreso News. Quiero saber cuál es la razón, porque... Es que somos lo opuesto a Expreso News, entonces para mí no nos parecemos, somos exactamente lo opuesto. Yo sé lo que nos está preguntando realmente, lo vamos a mencionar solo esta vez. Es un podcast que tenemos muy mala relación, se llama La Buena Baguette, es un podcast de panadería. Eso también. Y nos llevamos muy mal con eso, así que no nos nombramos. No hicimos buenas migas con la... Ah, está bien, gracias. Era eso. No, pero el tema con Expreso, o sea, Expreso News es un podcast de videojuegos, pero es lo opuesto a nosotros, porque es un podcast serio. Sí, en realidad hablamos de este podcast cuando vos no estuviste hoy, cuando arrancamos. Claro, exactamente. Sí, estaba viendo. Cuando vos dijiste, ¿quiénes van a estar hablando? Expreso, nada, no me interesa, voy más tarde. Básicamente, la diferencia que. Hola, ¿qué tal? Básicamente, la diferencia está que ellos saben y ustedes, bueno. Es exactamente eso la diferencia. Totalmente, no damos cuenta, no hace falta que lo aclaremos tanto igual. Lo que pasó con Expreso desde que los conocimos, los nombramos, ellos nos nombraron, después los nombramos de nuevo, ellos nos nombramos y basta, es un loop infinito. Sí. Tipo, escuchamos Expreso News, muy bueno, nos gusta mucho. La cortesía ya en un momento que se empieza a crear un círculo infinito de amabilidad ya es insoportable. Claro, por eso hoy pasamos directamente a chuparnos las pijas mientras estábamos acá atrás. Está muy abierto, joder. Metafóricamente. Tranquilo, Bien. Joder, ¿no? Dijiste que me ibas a culiar hoy, así que estoy esperando que todavía pase eso. ¿Y por qué tenés los pantalones puestos todavía? No están puestos. Ah, que porque estás sentado, con razón. Exacto. No me di cuenta. Se falta uno de los pies, ¿dónde está? Así que sí, básicamente eso. Así que eso, sí. Que nos pasa eso con Expreso News. Tenemos muy buena relación. Ellos hablan muy bien de videojuegos, los analizan correctamente. Nosotros es lo opuesto, ¿no? Sí, sí. Nosotros, de hecho, tenemos... Equilibran el universo, podríamos decir, básicamente, exactamente. ¿No? Exactamente. Son el Expreso News bizarro ustedes. Opiniones muy polémicas y que ofenden gente. Tengo un amigo mío personal que se recopó con el podcast y después no se dejó de escuchar porque le molestaban nuestras opiniones al pedo. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Tal juego es una mierda, loco. No, una garcha. Y el chavo me decía, chavo, ¿pero lo jugaste? 15 minutos. somos medio conchudos. Pero bueno, tenemos que ir cerrando, señores. No. Ya se ha hecho bastante tarde. Y le vamos a hacer la pregunta que le hicimos a todos los que se sentaron acá. ¿Qué es? ¿O escupís? No, eso ya lo sabemos porque los vimos mientras estuvieron atrás haciendo. Se vio las sombras, Hover, qué recién, sí. Hover llegó temprano para eso también. Y desde. Un aplauso a Hover que está de acá desde la barba las 12 de la mediodía. Por favor, pido un aplauso para Hover que vino como a las 12 del mediodía a darnos una mano con todo esto. Un ídolo total. Hay que bancar el podcasting, chicos. Hay que ganar el Podfest. Hay que ponerle huevo. Hay que venir, hay que juntarse. Hay que vernos. Absolutamente. La mitad de los micrófonos que están acá son de Rayos Catódicos también. Que nos prestaron micrófonos, cables, todo. Hay un abrazo acá, fraternal. Bien, muy bien. Me emocioné bien. Con ese abrazo. Sí. Pero precisamente para apoyarlo. De nuestros fluidos mutuamente. Elevado, no. Después te veo. Ahí está. Acá costadito. ¿Qué le recomiendan a alguien que quiera arrancar con un podcast desde su experiencia de oyentes de otros programas y además grabando al mismo tiempo? Yo no tengo autoridad para dar. Copia a otro que haya hablado, boludo. Ahí está, copiaste a tanto. Dale, escuchame, no escuchaste a nadie acá. Hagan lo opuesto a nosotros. ¿Qué más? A título personal, o como oyentes puede ser, cosas que a ustedes les gusta de pocas que escuchan, por ejemplo. Mirá, yo lo que quiero decir al respecto es... Se puso serio, Hover, sí, ya sí. Te lo digo porque apoyó el hombro en la mesa, o sea que presten atención. Se puso en tetas. Les comento, si les parece simpático lo que hacemos, prepárense porque antes de esto hubo como dos iteraciones previas que fueron mucho, mucho, mucho peores. Así que arranquen. Fíjense, le va a salir como el culo. No se desesperen, sigan, remen. Y con el tiempo va a salir algo que no sea tan choto. Y quizá, más o menos, salga algo decente. Y es así como estamos el nosotros. Norte es disminuir la chotez lentamente, claro, ¿no? Claro, de a poco. Vas aprendiendo, empezás con el microfonito, aprendes a subirlo a iTunes. Vas aprendiendo y te vas curtiendo. El primero vas a una pija. Sí. Olvídate. No pretendas ir directo a, qué sé yo, a nivel Kevin Smith de podcast internacional. Vas a una chotada. Pero de a poco te vas curtiendo. Así que sí. No desesperes, mantenete y dale para adelante. Yo iba a dar el ejemplo, el consejo opuesto. No, que hagan cosas geniales y después vayan decayendo. Como nosotros. Decayendo lentamente hasta que quede cancelado el podcast, ¿no? Claro. Porque no escucha nada. No, que antes de salir preparamos la gráfica del loguito con todos los personajitos que están en el header. Ah, eso es verdad. Que qué sé yo, como que salir, pero no salgan así timidones. Tipo, bueno, episodio 1 no tenemos gráfica, no tenemos cortina, no tenemos nada. De hecho, antes de salir compramos los micrófonos. Bueno, pero de nuevo. Preparamos la gráfica. Todo esto fue para la tercera iteración de nuestro podcast, para el actual. Sí, bueno, pero antes no nos lo habíamos. La primera vez que grabamos, sí. No fue así. No nos lo habíamos tomado en serio. Era, también pasa que. También pasa que laburamos más o menos de. O sea, él es programador, nosotros somos diseñadores gráficos. Claro, sí, pasa. No la parte era como le más sale, fácil. Le sale, sí. Digamos. Era la parte más fácil, digamos. Todo lo que se puede hacer bien de entrada, háganlo bien de entrada. Si saben que van a hacerlo, gasten en los micrófonos, ya está. Pues lo venden, sino. Si fracasamos, vendemos todo. Siempre está Mercado Libre para esas totalmente. Cosas. Totalmente. Hacer un loguito lindo, hacerle gráfica linda, que se vea lindo para que la gente lo vea y se atraiga y para que no suene mal. Si suena mal, no te escuchan en el episodio 2. Es así. ¿Dónde puede encontrar la gente a Rayos Catódicos? Quienes escucharon esto se enamoraron de ustedes y quieren escuchar más. Rayoscatódicos.com.ar, están subidos todos los episodios. En YouTube, busquen Rayos Catódicos Podcast, lo aparece. Hay una dirección de YouTube. Decila. No me la acuerdo. Digan la dirección. YouTube.com/ Rayos Catódicos, jaja. ¿Por qué? Porque Rayos Catódicos estaba registrado. Ocupado por un forro que explica cosas de. Boludeces como cómo funcionan los cátodos. ¿Dónde es ubicado? A nadie le importa cómo funcionan los cátodos de un televisor. Y dijimos, ¿qué hacemos? Rayos Catódicos ok, Rayos Catódicos guión bajo. Y en un momento dijimos, ¿qué sería la cosa más idiota con la que podemos llenar 4 caracteres? Jaja. Y Jorge dijo, mirá que lo tipeo, pongo ok y no hay vuelta atrás, ¿eh? Sí, sí, dale. Y después dijimos, no, en serio, pongamos, ya no, puso ok. Al instante nos arrepentimos. YouTube. Más? Facebook.com/rayoscatódicos, eso sí. Uh-huh. Y en Twitter no le dan mucha pelota. No le dan mucha hoy pelota. Hoy estuvimos tuiteando un poquito para toda la movida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es el Twitter? Rayos Catódicos 1, ¿no? El peor Twitter. O sea, es como. Lo hubieran puesto que más luce. Es el Twitter que se hace tu vieja cuando quiere ver qué es Rayos Catódicos y empieza. El jaja va mejor. O en Facebook, que Rayos Catódicos. Más movida. O en rayoscatódicos.com.ar, que están todos los links de todo. Así que. Ni siquiera es consistente con el YouTube. No, ni siquiera era Rayos Catódicos, jaja. Rayos Catódicos 1. Bueno, ahí nos pueden encontrar. En la calle, si nos cruzan también. Ramo Mejía en Palermo también. Ramo Mejía en Palermo. Estamos en iTunes Cruz también. Pueden escuchar cualquier episodio, es medio atemporal. Hay uno especial de Japón que está bueno. Hay un. El retro, muy bueno. Hay uno retro también con invitados. Está el de Zona Fantasma, que es el más escuchado, obviamente. Estos chicos son muy populares. Olfa. Por favor. Olfa. ¿Qué se siente? Le pregunto a la gente de Zona Fantasma, ¿qué se siente que se jueguen que se cuelguen de sus tetas, ¿no? En una vil, para eso las tenemos. Una vil movida si marketinera, claramente. Hover se pone todo el tiempo en pija, ¿para qué te pensás que? Para que la gente se cuelgue de ahí. Pero nosotros les prestamos nuestras tetas a los chicos. Gracias. Así me gusta. Este es el amor fraternal, ¿no? Entre todos, les agradecemos mucho que hayan venido acá. Por favor, un fuerte aplauso para Rayos Catódicos, señores. Bueno, acá de esta forma marcamos el final de esta podfest increíble. Yo no paré de grabar ni un segundo, o sea que voy a colapsar en cualquier momento. Sí. Intravenoso en realidad que está entrando por la uretra. Ahora siguen los Danger Ford vienen ahora. No ¿cómo? Los Danger Ford vienen ahora. Claro, totalmente. Verdaderamente vino muchísima más gente de la que pensábamos, pero sí. Lejísimo. Y creo que todos podemos decir que lo que más nos gustó fue que justamente se diera esto de que vinieran y se conocieran entre todos y se armaran charlas entre distintos podcasts por todos lados, que eso era lo principal que queríamos lograr, era eso. Vemos que se logró, así que nos pone muy contento y creo que se me hace un aplauso a la Podfest y todos los que vinieron acá. Por favor, que se bancaron 11, 12 menos cuarto. También, por favor, un aplauso a la gente del Correa que nos bancó quemándole la cabeza todo el día. Todo el día. Rico los choris. Un lugar espectacular que se reportaron. Esperamos poder volver. No sé si nos van a dejar volver. Pero. Grabalo. Grabalo para que no se olvide. Mañana a limpiar todo. ¿Qué mañana, boludo? Uy, la puta que me parió. Usted venía a cerrar porque ahora nos iban a ayudar a barrer todo. Así que muchas gracias. Después se subirá en algún momento para que todo el mundo lo escuche. Y por supuesto, te quería comentar algo porque hay mucha gente, muchos podcasters que se sumaron después. Dale, comentalo. Que hicimos al principio y habíamos hecho un anuncio que Spreaker quiere desembarcar de alguna forma con su plataforma para podcasters en Argentina. Y nos dieron la posibilidad a nosotros de entregarle a todos los podcasters aquí presentes una cuenta que tiene para grabar. Una cuenta pro de 6 meses gratis para que se registren, la prueben. En el workshop que hicimos al principio, un poco mostramos, tiene muchas herramientas muy piolas. ¿Qué es para grabar? Es una plataforma de podcast. Específicamente, como si fuera un SoundCloud, pero pensado para podcast. Entonces vos creas distintos shows, tiene herramientas para grabar en vivo, grabas del celular y se te publica automáticamente, varias cosas muy piolas. Y son $20 por mes, 6 meses gratis, bastante. Algo es algo. Así que después con la gente que ya se ha suscrito al form, el que no se suscribió, que esté acá, venga ahora y nos deje el mail. El que no vino, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay un código para activar 6 meses gratis y que lo prueben y se fijen qué onda. Y después también lo de Milcar, contalo. Lo de Milcar. Emilcar tiene un libro sobre podcasting. ¿Quién es Emilcar? Primero, que nadie sabe. Emilcar, chocolate gratis. Pensé que el chocolate es gratis. Chocolate para todos. Emilcar. Golazo, boludo. Lo mejor puede haber chocolate hoy. Puede haber chocolate. Leche seguro. Bueno. A la mierda. Las dos cosas juntas también. Pará. Está bien, son casi las 12 de la noche. Ya está, no hay niño, nada. Emilcar es una persona que hace podcast sobre podcasting en España, con la cual tuvimos una entrevista. Un tipo muy groso en España, hace muchísimos años. Muy buena onda, le copó la movida que había acá en Argentina, se enamoró de todos los efemismos que usamos nosotros en todos los podcasts, los programas de radio, está enamorado de todos nosotros. Y nos habilitó un código que termina mañana. No, él tiene un libro sobre podcasting que escribió, donde habla de todo el circuito, desde grabar, equipo técnico, recomendaciones que hace él para... Tiene 800.000 programas de distintas temáticas y tira muchos consejos muy piolas. Es un libro que está disponible en iTunes, o sea que necesitan algún dispositivo Apple para poder verlo. Pero entonces lo que nos dijo era que por la Podfest, tanto todo hoy, todo el sábado y todo el domingo, en el Store Argentina lo iba a poner gratuito para que el que quiera se meta, se lo baje y lo tenga. Que está muy bueno, tiene muchas cosas muy piolas que calculo que pueden servir, así que es gratis. Se puede aprovechar absolutamente. Grande, Milcar. Un aplauso para Milcar. Milcar. Pueden buscar en Emilcar, como Milcar, ¿no? Pero en Spreaker está. Sí, Emilcar en Google y le va a salir. Mucha gente que se llama Emilcar no hay en la tierra. El año que viene, copate con sea Milka. No jodas más. Tráelo, no dale. Así que bueno, nada, muchas gracias por venir todos y el año que viene definitivamente lo vamos a repetir y veremos. Quédense tranquilos que vamos a llevar paz a las masas durante un año. Goldstein no les va a llenar la casilla de Twitter. No, eso no va a pasar. Ya está. Facebook, a partir de mañana vacaciones. No. A partir de mañana vacaciones en Twitter. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir y esperamos que lo hayan pasado bien. Gracias, se atrasó todo un montón, gracias. Pero bueno, se hizo lo que se pudo y por lo menos que les haya servido para escuchar a otros podcasters. Sí, se dijeron cosas muy interesantes. Fueron cosas muy, muy interesantes. Y muy variadas. Sí, al final decayó completamente. Y pero mirá bueno. Con lo que somos, boludo, ¿cómo nos vamos a quedar? Es lo que hay. Pero creo que se pueden sacar muchas cosas muy copadas para... Gracias a Pasti por la fotografía. Por favor, estuvo sacando 800.000 fotos todo el día. Que hacía todo absolutamente gratis, boludo. Impresionante. Todo gratis. No va a pagar. Por el choripán. Está diciendo que no le habían dicho que era gratis. Acá hay un problema que creo que la va a arreglar acá. Por el choripán. Doctor D. Era por el choripán. Formateando. Bueno, esperemos no querer repetirlo y nos veremos por ahí, ¿no? Que no se corte. Exactamente, que no se corte. Ahí está, muy bien. Otro aplauso. Impresionante. Ahora sí podemos salir y tomar y comer.